Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la aviación civil internacional. Este día nació con el propósito de crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional. Uno de los objetivos de este día es que los países cooperen para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Frente de Creación Literaria Oficio Puro recibe el Premio Internacional Juan Calzadilla. Venezuela impulsará nuevo plan para potenciar exportación de productos derivados del petróleo. Gobierno Nacional ha resuelto 75% de casos relacionados con conflicto agrario en Barinas. Venezuela está entre los 5 países con mayor crecimiento en 2022. Tribunal condena a vicepresidenta argentina Cristina Fernández a 6 años de prisión. IBIC organiza sexto congreso de células madre para el próximo año. Cultura. Este miércoles 7 y el viernes 9 de diciembre, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro celebrará el Premio Internacional a la Gestión Cultural Juan Calzadilla, que le fue otorgado por el Encuentro Poético del Sur. Las actividades contemplan 3 intercambios poéticos musicales en comunidades de Antímano, Petare y en la Casa de Rómulo Gallegos. Cristian Castro de Perú, Luis María López de Puerto Rico y Lidia Vargas entre Venezuela y Brasil son algunas de las voces internacionales que participarán. Este martes, la escritora Penélope Toro visitó el noticiero Cultura al Día para conversar sobre el creciente colectivo de mujeres escritoras, poetisas, editoras, periodistas y más que nació en el marco del reciente Festival Mundial de Poesía. Yo soy caraqueña, pero tengo ya como 20 años viviendo en Mérida y haciendo vida cultural allá en el estado de Mérida. Y la idea surgió allá. Bueno, surgió en la Bienal Orlando Araujo. A partir, bueno, del encuentro con algunas compañeras escritoras, surgió la idea de reunirnos en la ciudad de Mérida. Y bueno, a eso le fuimos dando forma una vez llegada a la ciudad. Y digamos que el mayor impulso para esta gesta se dio en el marco del Festival Mundial de Poesía, que se realizó recientemente en el capítulo Mérida. Allí, con la compañera, también escritora, actualmente la que está a cargo de la plataforma del libro en el estado de Mérida, que es Carolín Buenaño, comenzamos a reunir como una base de datos de las escritoras en Mérida en principio, debido a que, bueno, ella en su gestión estaba realizando esa tarea y, bueno, en las conversaciones comenzamos a darnos cuenta de que hay una gran cantidad de escritoras inéditas. Toro también explicó que la disparidad entre el número de publicaciones de hombres y mujeres sigue siendo significativa. Además, comentó que las escritoras fuera de la capital tienen más dificultades de acceso a casas editoriales. Por otro lado, Toro resalta la importancia del apoyo entre mujeres para visibilizar y orientar el trabajo de escritoras noveles e inéditas. bueno, creemos que la idea es tender esas redes de acompañamiento, de apoyo, de sororidad, para impulsar, visibilizar a las mujeres escritoras, no publicar por publicar, no, o sea, no se trata de publicar por publicar, se trata de que hay una voz, se trata que hay, de que hay un discurso que tenemos las mujeres, que es importante que pertenezcan al acervo cultural de este país y de este continente. Somos cultura. Del 8 al 11 de diciembre, en los espacios de la Galería de Arte Nacional, se desarrollará la tercera edición del Festival Internacional de Coros de la Fundación Orfeón Libertador. Según la programación de la actividad, está pautado 8 y 9 de diciembre, capítulo Coros Infantiles, 10 y 11 de diciembre, capítulo Coros Adultos. El horario de las presentaciones es a partir de las 11 de la mañana. El evento lo llevan adelante la Alcaldía de Caracas, en alianza con el Ministerio de Cultura para Hábitat y Vivienda, conjuntamente al Gobierno del Distrito Capital. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, señaló en la conmemoración del 20 aniversario de la victoria de la clase trabajadora frente al sabotaje petrolero, que llegó la etapa del renacimiento en la industria petrolera, gasífera y petroquímica. Elitesca, progringa, proimperialista, racista, clasista, que sencillamente cometió uno de los crímenes más grandes, y ese crimen los persigue, porque andan por el mundo regados. Y en su conciencia les pesará el resto de su vida la puñalada que le clavaron por la espalda al humilde y trabajador pueblo de Venezuela. Fue una puñalada en la espalda de la gente humilde, de la familia venezolana. 20 años ya. Por otra parte, acentuó que hay que ampliar la capacidad de refinación para ser exportadores de estos productos a todo el mundo y que además se pagan muy bien, ya que este dinero le hace falta a Venezuela para lograr el desarrollo social y económico que tiene planteada nuestra revolución bolivariana. Somos noticia. A propósito del impulso de las políticas públicas del país, este martes se reunió el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales del Gobierno, liderado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, con el fin de evaluar y hacer seguimiento a las acciones y políticas del Ejecutivo Nacional para con el pueblo venezolano y avanzar en el mapa de soluciones al cierre de este 2022. Entre las políticas a las que se está haciendo seguimiento y evaluación, las autoridades están enfocadas en materias de salud, educación, servicios públicos, seguridad, defensa, entre otros. Son las 12 y 12 minutos. Regionales. El diputado de la Asamblea Nacional, Ignacio Busnego, ofreció un balance sobre los avances y resultados de, la Subcomisión Especial para la Resolución del Conflicto Agrario en el Campo Venezolano, específicamente en el estado Barinas. Para nuestro pueblo. En Barinas recibimos en la Comisión de Finanzas, recibimos a un comité de víctimas que se denominó así, de compañeros productores y productoras que estaban denunciando invasiones en sus tierras. Eso motivó al presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Farías, a crear una comisión especial para verificar los conflictos en el territorio barinés, pero también a nivel nacional. Presidiendo esta comisión, nuestro mayor Vilma Mora, y dejándome a mí como coordinador para el estado Barinas. Hemos hecho más de 69 asambleas durante 7 meses de trabajo, en donde hemos evidenciado 3 tipos de víctimas que han existido en el territorio. Primero, nuestros campesinos y campesinas, utilizados por pseudolíderes que los convocan, los reúnen y los invitan a tomar tierras. En entrevista para el programa Al Aire transmitido por BTV, el parlamentario señaló que este porcentaje de casos resueltos se evidencia en los más de 12.000 campesinos que han recibido sus títulos de tierra y garantías por parte del Estado y las 2.318 hectáreas entregadas formalmente en los últimos 5 meses. Los ministros del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, y Turismo, Ali Padrón, junto al gobernador de Mérida, Jason Guzmán, y el presidente de Ventel, Víctor Cruz, realizaron una inspección en el sistema teleférico de Mucumbarí del Parque Nacional Sierra Nevada, donde comprobaron la inexistencia del ecocidio en la zona. La información la dio a conocer el ministro Lorca por medio de su cuenta de Instagram, donde destacó la construcción de un nuevo mirador de 3 metros de largo dentro de la estación Loma Redonda. Economía. El gobierno nacional promueve relaciones diplomáticas comerciales con otros países con el objetivo de que el camarón pueda ampliarse hacia los mercados internacionales, subrayó el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez. Para estos fines, la cadena camaronera de Confremarca cuenta con laboratorios, granjas acuícolas, transporte y una planta procesadora que garantizan que la empresa presente un producto final congelado con altos estándares de calidad para el consumo nacional e internacional. Así lo refirió Álvarez al realizar una visita a la planta procesadora y comercializadora de camarón, ubicada en San Francisco, Estado Zulia. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, informó que Venezuela está frente a los 5 países del mundo que registraron mayor crecimiento económico en 2022. Además, precisó que el país va a cerrar el año con un crecimiento productivo real del 20% y además destacó la importancia de esto considerando el bloqueo, la asfixia y el boicot. Sobre estos datos señaló que son indicadores macroeconómicos de suma importancia porque reflejan la voluntad de todo un pueblo, sus fuerzas productivas y los trabajadores, así como las políticas públicas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La octava cumbre CARICOM Cuba adoptó este martes la declaración de Bridgerton, que insta a poner fin inmediatamente al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto contra Cuba por más de 60 años. Según confirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en su cuenta de la red social Twitter, los firmantes del documento rechazan la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Son las 12 y 17 minutos. La jefa de pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia, Marisol Portugal, confirmó este martes la existencia de solo 177 focos de calor frente a los 4.000 registrados la semana anterior. Según la experta, el inicio de la época de lluvias en diciembre fue el factor esencial para disminuir el riesgo de incendios forestales por focos de calor, sobre todo en la región oriental del país andino. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al terminar un juicio que duró 3 años y medio y que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad. Los jueces anunciaron que los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 9 de marzo. Hasta ese día se sabrán los argumentos judiciales que tomaron en cuenta para dictar las sentencias. Escuchemos parte de lo que dijeron los jueces. A Cristina Elizabeth, 31. En Comodoro Pi. 5 y 174, inciso quinto y último párrafo. En función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este miércoles 7 de diciembre fueron detenidas 25 personas simpatizantes de una organización terrorista que planeaba realizar un golpe de Estado en Alemania. De acuerdo con información de la Fiscalía Alemana, los acusados pertenecen a una organización terrorista fundada a más tardar a finales de noviembre de 2021, basada en la ideología de los Ciudadanos de Reich, que se trazó como objetivo superar el orden estatal existente en Alemania y sustituirlo por una forma de gobierno propia. Somos periodismo. Tecnología. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, anunció el inicio de los preparativos para la organización del 6º Congreso de Células Madres que se realizará en noviembre de 2023. A través de su cuenta en la red social Instagram, la institución detalló que la temática de la nueva edición está orientada a la generación de órganos y terapias avanzadas a partir de células madre. El estudio de las células madre en Venezuela constituye uno de los avances más grandes en las investigaciones regenerativas en el país, aplicándose hasta la fecha en servicios de traumatología, oftalmología, odontología, entre otros. Son las 2 y 21 minutos. Medios internacionales reseñaron que el Centro Espacial Mohammed bin Rashid anunció este miércoles que su sonda de exploración lunar Rashid Rover será enviada al espacio el domingo 11 de diciembre, en lo que supondrá el estreno de la carrera espacial de los Emiratos Árabes Unidos. El lanzamiento de la sonda ya fue cancelado en 3 ocasiones y vuelto a programar, la última vez el pasado 1 de diciembre. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Carmen Luisa Hurtado, artesana y poeta. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 22 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Alfonso Moreno, cultor y maestro del cuatro, nació en Cumaná, Estado Sucre. Influencia de un hermano putativo llamado Manuel Villarruel. Él no me enseñó como tal, pero yo veía las clases, viéndola a él tocar, empecé a aprender a tocar cuatro solo prácticamente, por imitación. Y luego seguí desarrollando mi carrera de aprendizaje, pero en la calle, que para mi época no existían las escuelas de cuatro como tal. Uno aprendía en la calle con diferentes maestros. Alguien que me enseñó bastante, Héctor Aquiles Salazar Contreras, y su hermano Andrés Felipe también, que me enseñó a afinar el cuatro de oído.

Oscar Rodríguez y la profesora Argenis Espinal, quienes, bueno, se le va a rendir homenaje en este evento, que como ya les dije, es su 16ª edición. Y allí hacemos actividades en honor a Paulo Freire y a nuestro gran maestro Simón Rodríguez. Cuéntanos, Carmen Luisa, específicamente a qué hora, dónde se va a estar realizando este encuentro. Sí, esto va a ser de 9 a 5 de la tarde, allí en el CEPAC, en el INSE de la Nueva Granada, edificio anexo, piso 3. Allí vamos a estar con varias mesas de trabajo, y particularmente en la mesa 7 voy a estar elaborando muñecas de trapo. Okay. Y van a hacer en homenaje a la maestra muñequera Zobeida Jiménez. Cuéntame un poquito, Carmen Luisa, realmente, ¿cuál es el objetivo de esta actividad del día sábado? Bueno, promocionar y divulgar el pensamiento de Simón Rodríguez y Paulo Freire. Ya lo venimos haciendo a nivel nacional a través del Movimiento Popular y del CEPAC de la Universidad Simón Rodríguez, y nos gustaría también que nos acompañara todos los cultores, toda la audiencia que nos escucha a través de Alba Ciudad, porque, bueno, allí difundimos el pensamiento y la obra de Simón Rodríguez y Paulo Freire. Allí estamos muchos educadores populares, estamos gente de la comunidad, de universidades, estamos diferentes cultores haciendo actividades por todo el colectivo. Chévere. Carmen Luisa, cuéntame un poquito realmente quiénes son los convocados a esta actividad del día sábado. Como convocados tenemos profesores, colectivos en general, comunas, comunidades populares, universidades y, por supuesto, el colectivo en general. Toda la audiencia se pueden acercar, hay diferentes mesas de trabajo, como les dije, soy ponente de la mesa, pero hay otros temas como la agroecología, la siembra, educación popular, el pensamiento liberador. Tenemos mucha diversidad de temas para resaltar la obra de Simón Rodríguez. También tenemos una faceta que es la parte cultural, donde en esta edición vamos a estar haciendo boleros, porque a nuestro homenajeado, el profesor Oscar, y a nuestra querida Arlene, le gustaba mucho este género musical. Okay. Carmen, una cosita. Los que nos están escuchando ahorita en este momento, de repente quieran participar en las mesas de trabajo que usted acaba de hacer mención, ¿cómo hacen para formar parte de estas mesas de trabajo? Sí, bueno, pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-311-8735, y allí mismo se van a estar haciendo una inscripción, una formalidad a la hora de llegar. Y bueno, vamos a estar también entregándole su certificado y material de apoyo, donde siempre se deja presente el pensamiento de Samuel Rodríguez. Carmen, ¿a qué correo electrónico o número de teléfono, redes sociales deben contactarlos para ser parte de este encuentro? 0414-311-8735. Por las redes sociales nos pueden ubicar como @pepitacomunica, y el correo electrónico es loicehurtado@hotmail.com. Chévere, Luisa. También el domingo tienes una actividad súper importante, que es el encuentro, como parte del Encuentro Poético del Sur, el Poetiza, que es el colectivo del que formas parte, se estará presentando este domingo. Cuéntanos también de esta actividad. Sí, el domingo, en el marco del Encuentro Poético del Sur, estamos invitados a la casona Aquiles Nazoa, ubicada en los dos caminos. Vamos a estar de 10 a 12 con la peña poética Poetízate. Poetízate es un colectivo poético que surge hace más de 5 años en la Universidad Experimental de la Gran Caracas, donde trabajo, y allí hacemos poesía, disfrutamos de otras artes, mientras nos tomamos un rico té de plantas medicinales que nosotros mismos sembramos. Cuéntanos a qué hora, recuerda por favor, la hora, el lugar donde se va a estar realizando. Sí, esto es el domingo 11, de 10 a 12, vamos a estar en la Casona Cultural aquí en Nazoa con el colectivo Poetiza. Entonces están invitados a leer poesía, disfrutar de otras artes y leer poesía y disfrutar de un rico té. Chévere, muchísimas gracias, Carmen Luisa. Ahora yo quisiera saber un poquito más allá de los encuentros que van a, donde vas a participar este fin de semana. Quisiera que también hablaras, nos hablaras un poquito de tu trayectoria como poeta y como artesana. Sí, bueno, artesana soy desde niña. Esto viene de generación en generación. Mi abuela, Carmen Antonia Llerena, y mi Carmen Luisa Tomar Llerena, son muñequeras. Y bueno, heredé de ella aprendizaje de ser maestra muñequera. Y hago otras artesanías con reciclaje, ya que en mi universidad facilito la materia editable de ambiente, artesanía y reciclaje, donde hacemos artesanía con material reusable. Y bueno, también tenemos una escuela comunitaria en el barrio Providencia, donde con los niños de la comunidad hacemos material con material reusable, artesanía. Como poeta, bueno, también comencé a escribir con el maestro Rodríguez, que me impulsó a escribir y bueno, me motivó a soñar igual que la vida de manera poética y a través de la poesía expresar. Así surge este colectivo poético Poetízate en la Universidad UNESCA hace más de 5 años, porque teníamos allí un conuco universitario donde teníamos plantas medicinales como malojillo, menta, orégano orejón, y bueno, ahí hacíamos infusiones y surge entonces así esta oportunidad de complementar el té con la poesía. Y posteriormente fuimos uniendo otras artes, ya que mi hermano es artista músico, percusionista, mi hijo es artista plástico, bueno, como les dije, mi mamá también es muñequera y hace dulces tradicionales, entonces, bueno, fuimos fusionando todo esto a nivel de familia y, por supuesto, a nivel universitario. Este domingo van a estar presentes nuestros estudiantes, nuestros poetas, y bueno, vamos a estar apoyando este encuentro poético del sur. Chévere, Carmen Luisa. Ya para ir cerrando, porfa, extiéndenos la invitación nuevamente a estos dos eventos a los que vas a ser parte este fin de semana. Sí, bueno, vamos a estar presentes en la jornada de Freire y Samuel Robinson, allí en el INSE de la Nueva Granada, del CEPAC, piso 3. Los esperamos de 9 a 5 de la tarde. Vamos a estar en la mesa número 7, rindiendo homenaje a la maestra muñequera Sobeide Jiménez. Y vamos a estar también el domingo en Poetízate. Vamos a hacer una peña poética donde nos vamos a divertir, vamos a compartir, tomar un rico té y a leer poesía. Muchísimas gracias, Carmen Luisa. También quería invitar una presentación en el teatro principal de A Gozar con Billo. Esto es un musical de teatro, música y canto, específicamente con las obras de la Billo. Vamos a estar allí compartiendo en el teatro principal a las 4 de la tarde. Tiene un valor de 20 bolívares la entrada, es totalmente accesible. Y desde niños hasta adultos mayores se van a divertir. Muchísimas gracias, Carmen. Y con esta entrevista a la poeta y artesana Carmen Luisa Hurtado, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde.